Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 28 de julio. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez García, ha informado en el transcurso de la sesión plenaria del mes de julio sobre la reunión mantenida con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, para determinar las actuaciones que se van a incluir con cargo a los fondos de la denominada IT de la piel. Las actuaciones para la marroquinería apuestan por dotar a las empresas de maquinaria más avanzada, por la formación para los artesanos, por el desarrollo de la indicación geográfica protegida y por mejorar la promoción de las empresas y sus productos. Todas estas propuestas están trabajando de forma consensuada y a la espera de culminar el documento final suman una inversión para el sector de la piel de Ubrique que ronda los 5 millones de euros. Además de este asunto de gran interés para el municipio, la alcaldesa se ha referido a otros temas que han tenido lugar en nuestra localidad durante el último mes, como ha sido la celebración de la recepción oficial a los 4 niños saharauis que se encuentran en Ubrique a través del programa Vacaciones en Paz 2016. Se ha dado cuenta de la recepción de los saharauis que tuvo lugar el 11 de julio, donde estuvieron todos los portavoces de los grupos municipales y atendimos a los 4 niños que han venido del Sahara y por tanto informar también de esa recepción institucional donde nos permite también mantener un encuentro algo más específico con la Asociación en Defensa del Pueblo Saharaui, que hace una labor encomiable no solo en este programa específico de Vacaciones en Paz, sino en la defensa de lo que es un Sahara libre e independiente. Nosotros creemos que son los momentos en los que podemos compartir esas reflexiones conjuntas, aunque sean competencias que se escapen de esta sala, pero que creemos que debemos de valorar también por unanimidad, hoy por humanidad y también incluso por historia, ¿no?, y por deuda moral que se tiene con ello. La visita de la delegada de Fomento, ya el concejal de Urbanismo ha comentado el detalle de la reunión. Y también informaros que en el ámbito de la piel vino a Ubrique el jueves 21 de julio el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, acompañado por la delegada provincial de Empleo, también por la gerente de la agencia IDEA, donde tuvimos en un primer momento un encuentro en el Ayuntamiento de Ubrique para una reunión de trabajo a través de una reunión solicitada que había hecho la Asociación Piel de Ubrique, Baipiel, la asociación que gestiona la Escuela de Artesanos, y donde estaban interesados en mantener un encuentro con responsables de la Junta para hablar de la formación del sector de la marroquinería, y donde pudimos mantener este encuentro para resolver lo que es la aplicación de la nueva ley de formación, una ley con carácter estatal que trasciende a las competencias autonómicas y que en este caso la Junta de Andalucía tiene que dar cumplimiento a dicha ley de formación, que a juicio de esta asociación pues limita algunas de las oportunidades que venían manteniendo en la Escuela de Artesanos, pero que estoy convencida seremos capaces de ir resolviendo esos escollos y seguir apoyando y manteniendo esa línea de trabajo fundamental como es la formación especializada de los trabajadores en el sector de la piel que vayan dando como fruto el contrato de trabajo al que todo, al fin y al cabo, toda persona aspira. Luego nos trasladamos al Centro Tecnológico de la Piel, donde mantuvimos una nueva reunión de la mesa de trabajo compuesta por dicho centro tecnológico, por la Asociación de Empresarios en Piel, por la de Prado de Rey y Alep, el Ayuntamiento, y donde estuvimos viendo las distintas iniciativas y propuestas hechas por todas las partes a ese documento de trabajo que se está trabajando en el marco de la Iniciativa Territorial Integrada de la Piel, y que estamos perfilando de cara a concretar ya concretar el documento con las acciones que puedan dar respuesta desde los fondos europeos para las necesidades del sector de la marroquinería, el sustento de las empresas marroquineras, y por tanto del nivel de empleo no solo actual sino que pueda aumentar, que es el deseo de todos, el número de contrataciones. En cuanto se avance más todos los trabajos, porque son las distintas partes implicadas, pues tendremos también los portavoces una reunión para el conocimiento y detalle de dichas acciones. En ese aspecto también del Centro Tecnológico, informaros que el Gobierno provincial propuso a través de su vicepresidenta segunda, Maribel Peinado, a través del Grupo Provincial Andalucista, una moción al Pleno de la Diputación Provincial, donde se proponía la incorporación de la Diputación a lo que es la fundación del Centro Tecnológico, y que se aprobaba y, por tanto, la Diputación se incorporará también como patrono de dicho centro de la piel, en MOVE. Luego también informar que haremos una convocatoria de junta de portavoces para de cara a finales de septiembre, como bien decía también el concejal de urbanismo, para tratar la variante, para que todos los grupos municipales nos sentemos y hablemos previamente a cualquier tipo de iniciativa individual que pueda llevar cada grupo, porque somos defensores de que en esta cuestión la importancia es la unión de fuerza, la unión y la misma dirección, y queremos volver a sentarnos para poder determinar ese camino que esperemos recorramos todos juntos y no nos desviemos según los intereses de nuestras formaciones políticas. En la sesión ordinaria de julio, la delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique ha detallado los diferentes puestos de trabajo que se van a tener que cubrir a través del Plan de Cooperación Local 2016. Este plan de empleo está dirigido a personas en riesgo de exclusión social y parados de larga duración. El proceso de selección se realizará a través de la oficina del SAE de Ubrique. Los fondos se van a destinar a finalizar el paseo peatonal de la carretera de Cortes, culminar los trabajos de rehabilitación en las viviendas de las casas nuevas y a la conservación de espacios públicos y equipamientos urbanos. Así lo ha destacado Trinidad Jaén. Hablo del Plan de Cooperación Local 2016. Como ya se informó anteriormente, la selección y la contratación de los trabajadores, las personas beneficiarias de este plan de cooperación tienen que ser desempleadas y estar inscritas como demandantes de empleo en el servicio público de empleo correspondiente, es decir, en este caso aquí en Ubrique, y tendrán preferentemente la consideración de personas desempleadas en riesgo de exclusión social. Si la entidad decide contratar personas desempleadas de larga duración, se considera parado de larga duración aquellas personas que hayan permanecido inscritas como demandantes de empleo en el servicio público de empleo correspondiente con una antigüedad superior a 12 meses, admitiendo una interrupción máxima del paro de forma continuada o no de 30 días durante dicho periodo. La selección del personal se realizará a través del Servicio Andaluz de Empleo, mediante la solicitud en principio del doble de candidatos de los que se va a contratar. Aquellos municipios y ELAS que dispongan de bolsa de empleo podrán utilizarla subsidiariamente siempre y cuando estén compuestas por desempleados que reúnan los perfiles exigidos para las actuaciones. Una vez preseleccionado esto, serán los servicios sociales municipales los que a través del baremo objetivo procederán a la selección definitiva, emitiendo posteriormente un acta de valoración definitiva de los trabajadores. Es decir, posteriormente, ahora a continuación, voy a decir cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo en este plan de cooperación. Las categorías que estén contempladas en la bolsa de trabajo, que son la de pintor y la de peón, desde Diputación nos permiten que la selección de personal sea en riguroso orden de la baremación, porque se trata de una bolsa social y la diputada nos dijo que hacía una bolsa social, que podíamos sin ningún tipo de problema seguir el orden establecido. El resto va a través de oferta pública de empleo, a través de oferta de empleo público al SAE. Mandan a dos candidatos por cada uno de los puestos que se solicitan y los servicios sociales, a través de un formulario que presenta que entrega la Diputación, con unos criterios objetivos para todo el mundo los mismos, son los que se van a basar fundamentalmente en el carácter social para la contratación. ¿De acuerdo? La vigencia del plan. El plan finaliza la ejecución como máximo el 31 de diciembre de 2016 y la justificación del mismo lo tenemos hasta el 31 de marzo de 2016. Las actuaciones que se tienen en cuenta en este plan son la terminación del paseo carretera A-373 en la carretera de Corte, la terminación de la rehabilitación de las viviendas de las casas nuevas y la conservación de espacios públicos y equipamientos urbanos. Para la terminación del paseo de la carretera A-373, el arreglo de la carretera de Corte, se van a hacer necesaria la contratación de 4 oficiales de albañilería que irán a través de oferta de empleo público al SAE y 8 peones de la construcción que irán a través de la bolsa de trabajo. Para la terminación de la rehabilitación de vivienda de las casas nuevas, en la categoría de oficiales va 6 soldadores alicatadores, 2 perliteros yesistas, 1 electricista, 1 fontanero y 2 albañiles. Y en la categoría de peones van 8 peones de la construcción y 4 pintores. De la misma forma, tanto peones como pintores, peones de albañilería como pintores, van ahí a través de la bolsa de trabajo. La conservación de espacios públicos y equipamientos urbanos, en la categoría de oficiales de primera, se solicitan 2 soladores alicatadores y 3 oficiales de albañilería. Y en la categoría de peones, 3 peones de la construcción y 2 pintores. Aprovecho decir que todas las personas que quieran hasta a estas contrataciones, que lo primero es que tienen que estar con la tarjeta de demanda del paro, que la tengan en regla, que no se lo zarten, que no pierdan la antigüedad, porque uno de los criterios que sabemos que se sigue es la antigüedad en el desempleo. Respecto a la bolsa de trabajo, tal y como informé en el pleno pasado, la entrega de solicitudes finalizó el 17 de junio. Se habían presentado 836 solicitudes y a día de hoy están mecanizadas ya en la aplicación 768. Vamos a intentar por todos los medios que a lo largo del mes de julio que quede terminada y presentar la baremación de la bolsa para que en agosto podamos hacer las contrataciones tanto de peones como peones de albañilería como los peones pintores, que sean a través de esta bolsa de trabajo para el plan de cooperación local. La delegada de Asuntos Sociales ha informado que hasta el 5 de septiembre se pueden presentar los proyectos que aspiren a ser subvencionados a través de la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique. Isabel María Bazán además ha informado que la psicóloga Virginia Moreno ha asumido la coordinación de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía a través del Departamento de Servicios Sociales, tareas que hasta ahora venía desempeñando María Galindo. En esta sesión plenaria además ha enumerado Isabel María Bazán las actuaciones más destacadas realizadas por la Policía Local de Ubrique durante el último mes. Voy a comenzar dando información sobre la Escuela Municipal de Música. Decir que a finales del pasado mes de junio se le notificó a todos los miembros del equipo docente de la escuela que estuvieran interesados en ejercer la dirección del centro a que presentaran una propuesta de proyecto educativo o plan trienal de centro, dado que el periodo se extenderá hasta finales del presente mandato. Pasado el periodo de presentación, solemos recibir una propuesta en este caso. Le enviaríamos por correo electrónico el programa para que lo podáis ver. Con respecto a el día 18 de julio, en sesión ordinaria, se reunió la mesa para la cooperación y desarrollo y solidaridad. Deciros como resumen que se han hecho la entrega de proyectos a subvencionar. Hemos puesto como fecha tope el 5 de septiembre hasta las 14 horas y que se convocará una reunión para el día 21 de septiembre donde se estudiarán y se subvencionarán los proyectos presentados. También se concretarán las distintas actividades a realizar para el 20 aniversario de la creación de la mesa. Con respecto a la información desde el Departamento de Servicios Sociales, comentaros que en el mes de junio, como se informó, se ha dado comienzo previa difusión a través de los centros educativos con la ludoteca de verano en horario de mañana las actividades como en años anteriores. Se realizan en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique, teniendo lugar las actividades lucoeducativas en la ludoteca municipal. Y las actividades deportivas se desarrollan en el Complejo Municipal Deportivo. Como clausura de dichas actividades, se tiene previsto una convivencia en la piscina municipal de Ubrique para el próximo día 2 de septiembre de 10 a 14 horas. Las actividades se llevarán a cabo conjuntamente por parte de los monitores de la piscina junto con la monitora de la ludoteca, previa reunión informativa con los padres. Comentaros también que durante la primera semana de agosto, del 1 al 7, 5 menores de la localidad adscritos al programa de familia del Departamento de Servicios Sociales tendrán la oportunidad de participar en un campamento de verano en la Hacienda Barriche de Alcalá de los Gazules, organizado por la Diputación Provincial. El campamento está dirigido a menores con edades comprendidas de 8 o 14 años de edad. La cobertura de dicho campamento sería beca completa de alojamiento y manutención, atención por personal especializado, programa de actividades educativas y lúdicas y desplazamiento. Los menores participantes trabajarán al menos tres proyectos: ecología, deportes y naturaleza y habilidades sociales. Como información general que mis compañeros han nombrado el tema para el tema de Isla Mágica, decir que desde la Consejería de Política Social, para la familia de los pertenecientes al programa de familia, se repartirán 20 entradas entre familias y sus menores para poder facilitar el acceso de las mismas al parque. Dentro del programa de suministro mínimos vitales de la Junta de Andalucía, deciros que nos han concedido el Ayuntamiento de Ubrique en un montante una cantidad de 14.100 euros. Para seguir con servicios sociales, quería comunicaros el cambio de coordinadora de servicios sociales que lo sustentaba hasta ahora María Galindo y que nos comunicó hace algún tiempo la intención de dejar de ejercer estas funciones por voluntad propia. No puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer a María la colaboración, el esfuerzo realizado para que este departamento tan sensible a los problemas de los ciudadanos funcione como en la actualidad lo está haciendo, con rapidez y agilidad, para darle respuesta a los ciudadanos que así lo demandan. Así que desde este julio de 2016, la nueva coordinadora de servicios sociales es Virginia Moreno, actual psicóloga de este departamento, con la cual llevamos trabajando desde 1 de julio y cuenta con todo nuestro apoyo para seguir trabajando por y para los ciudadanos. Siguiendo con servicios sociales, doy una pequeña información con relativa a las ayudas de alquiler de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. La orden del 29 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concepción de ayudas para el alquiler de viviendas en situación de vulnerabilidad con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el día 6 de julio y finalizará para la recogida de documentación el día 2 de agosto. Que hasta ahora hay entregado más de 50 solicitudes, que en los próximos días que nos dicen que seguirán aumentando. Con respecto a policía, decir que el 8 de julio tomaron posesión de cargo de la policía local del Ayuntamiento de Ubrique los tres nuevos agentes, en un acto que tuvo lugar en el convento de Capuchino, acompañados por los miembros de la corporación, de sus compañeros policías y de sus familiares. Os voy a comentar también algunas actuaciones en el mes de julio de la policía. Se hicieron controles preventivos de alcoholemia, controles preventivos de uso y utilización correcta de cascos de protección homologado, colaboración con la Guardia Civil en la búsqueda de detenida y detención de un individuo, colaboración con bomberos por incendio en contenedores soterrados, colaboración con DECU como consecuencia de aterrizar helicóptero para traslado de un paciente crítico, mediar en unos 19 conflictos vecinales por temas varios, atestados por delito, actas levantadas por infracciones a las ordenanzas municipales, custodia de detenido hasta su disposición del juzgado y algunas con traslado, aunque no sea de nuestra competencia. Comentaros también que el 11 de julio se solicita por parte de uno de los nuevos agentes una permuta que en estos momentos se está tramitando. Por su parte, desde la Delegación de Deportes, su responsable Antonio Martel ha dado a conocer al Pleno los trabajos de mejora que se están ejecutando en las instalaciones deportivas y ha resaltado la gran acogida que están teniendo los talleres que se están impartiendo durante este verano en la sede del Centro de Información Juvenil. A lo que se refiere al mantenimiento de instalaciones y obras del Patronato Municipal de Deportes, informar que la piscina cubierta y de verano se está procediendo a la instalación eléctrica del pasillo de la piscina y el sistema de calefacción. En el complejo deportivo, en el próximo mes de agosto, se va a proceder a la reparación de las pistas cubiertas y descompactación de las 6 pistas de pádel, además de la reparación de la iluminación del complejo, reparación del complejo de la zona junto al río, que carece de cableado eléctrico. Respecto al campo de césped y pista de atletismo, actualmente se está reparando todo el graderío e instalación con trabajos de albañilería y pintura. Que bueno, tras años sin mantenimiento alguno se ha procedido a realizar estos trabajos para que estén en breve finalizados y para la próxima temporada porque tengan, bueno, estén decentes las instalaciones. Respecto a la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, se va a proceder a reparar los muros perimetrales y pintados en la de la instalación. También se van a cambiar los suelos de los diferentes vestuarios, dado que tiene bastante uso y están bastante dañados, y se aproxima una pretemporada dura, y para que estén en perfecto estado, pues bueno, vamos a poner toda la carne en asado para que estén perfectas las instalaciones y que no haya problema con los usuarios. Respecto al área de juventud, pues desde el área de juventud informar que el pasado 23 de junio tuvo lugar la plaza del jardín en el segundo Pergañarro, donde dos grupos ubriqueños, como son Escalera y Valente Mier, y el grupo sevillano Ricky From Mars, deleitaron con sus letras a los asistentes, y que tuvo una gran aceptación y acogida en esta segunda edición. Con lo que respecta a las actividades que se están actualmente desarrollando en la Casa Juventud diariamente informar que se han completado los grupos de diferentes talleres y cursos que se están impartiendo. Como datos relevantes, pues de lunes a jueves hay una media de 60 usuarios diarios haciendo uso de las instalaciones, excepto los viernes, que descienden a 20 usos, dado que solo se imparte el curso de preparación del B1 de inglés. Y para finalizar con este dato, indicar que en el anterior pleno informé de que la puesta en marcha de la página web y que por motivos de periodo estival se va a ralentizar lo que sería la creación de esa página web, y que ya informaré la próxima fecha de que se pondrá en marcha dicha página web. Y por último, destacamos la intervención plenaria de la delegada de Igualdad, Madalena Burdallo, la cual ha anunciado que se está trabajando para proceder a instalar en los dispositivos móviles de mujeres víctimas de violencia de género la aplicación Dragaler, que permite solicitar ayuda a la policía local en caso de urgencia. En cuanto a Mujer y Políticas de Igualdad, desde esta delegación se ha cerrado y estamos ultimando las gestiones para instalar en los dispositivos móviles de mujeres que son víctimas de violencia de género el sistema Dragaler. Se trata de una aplicación que para solicitar ayuda a la policía local en caso de urgencia, que indica la ubicación de la persona que está solicitando esa ayuda. Este sistema permitirá dos opciones según esté determinado el nivel de riesgo de la víctima. Y también informar que el pasado lunes 18 se hizo la presentación del Día de Ubriken Isla Mágica, que se ha establecido para el próximo día 20 de agosto, y las entradas, como años anteriores, se adquieren en la oficina de turismo en el horario habitual, y que esperamos que también sirva pues para una buena promoción tanto turística como comercial de nuestro municipio. Y para finalizar, destacamos que desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado para esta tarde la celebración de una nueva sesión ordinaria del Consejo de Barrios. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. En el orden del día, entre otros asuntos, destaca el que se va a proceder a la apertura de las urnas de opinión de ubriqueños y ubriqueñas sobre la ubicación más idónea para el recinto ferial. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se invita a todas las personas interesadas a asistir a la apertura de estas urnas, donde los ubriqueños han ido depositando sus opiniones. Pueden acudir esta tarde a partir de las 8 al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. Con este asunto nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.